ginecólogo iraní. Pues no lo sé, Philip, ¿qué? ¿De dónde se sacarán estos chistes? ¡Eres un soplapollas, Philip! ¿Qué es lo que ha dicho? Terrans, ¿cómo puedes llamarme soplapollas? Espera, veamos. Para empezar, ¿por qué me la chupas? ¡Ah, claro! ¡Hay que joderse, que te folle un pez! ¡Tú sí que eres un hijo puta lameculos! ¡Tú sí que eres un hijo puta lameculos! ¡Escúchame, chapero come mierda! ¡Chapero come mierda! ¡Chapero con mierda! ¡Que te den por culo! ¡Que te den a ti por culo! ¡Eres un cabrón, hijo puta! ¡Un mamón y un pedorretas, hijo puta! ¡Tú eres un capullo y un cabrón! ¡Te jodes por ser tan mamón! ¡Tú eres el cabrón, hijo puta! ¡El mamón y el pedorretas, hijo puta! ¡Tú eres un mamón y un capullo, aunque le polle un petal muy cabrón! ¿Qué pasa aquí? ¡Qué basura! ¿Qué puedes esperar de un canadiense? Eres un cabrón, hijo puta. Un mamón y un pedorretas, hijo puta. Un carapedo y hueles mal. Tú sí que estás podrido, chaval. Hijo puta, cabrón, mamón y tutuma. Hijo puta. ¡Chúpamela! Terrans y Philip en Culos de Fuego. ¡Chido! Oye, Terrans, ¿qué le dijo el cura español al ginecólogo iraní? No lo sé, Philip, ¿qué? ¿De dónde sacan esos chistes? ¡Eres un lameculos, Philip! ¡Ay! ¿Qué fue lo que dijo? Terrans, ¿por qué me llamaste un lameculos? Bueno, veamos, antes que nada, lames culos. Bueno, sí. Así, lámeme el culo y llámame marica. ¡Cara de mierda, jodeasnos! ¡Órale! ¡Cara de mierda, jodeasnos! ¡Escúchame, come mierda, lame culos! ¡Come mierda, lame culos! ¡Come mierda, lame culos! ¡Tú, tío cojones! ¡Tú, tío cojones! ¡Jódete la paz, tío cojones! ¡Eres un gran bastardo, tío cojones! ¡Eres una joda! ¡En verdad, pues ya no hay cojones! ¿Qué será? ¡Jódete la paz, tío cojones! ¡Pues jodiendo sois primero, tío cojones! ¡No comes ni duermes por jodón! ¡Te pasas el día de hablador! ¡Qué basura! ¿Y qué esperabas? ¿Son canadienses? ¡Jódete la paz, tío cojones! ¡Eres un gran bastardo, tío cojones! ¡Eres un jodón, debo decir! ¡Rodamos al tío desde aquí! ¡Es como tú ya ves y así será, tío cojones! What did the Spanish priest say to the Iranian gynecologist? I don't know, Philip, what? Where do they come up with this stuff? You're such a pig fucker, Philip! What did he say? Terrans, why would you call me a pig fucker? Well, let's see. First of all, you fuck pigs. Oh, yeah! Well, fuck my ass and call me a bitch! Oh, you shit-faced cockmaster! Wow! Shit-faced cockmaster! Listen, you donkey-raping shit-eater! Donkey-raping shit-eater. Dopey baby shit-eater. You'd fuck your uncle. You'd fuck your uncle. Shut your fucking face, Uncle Fucker. You're a cock-sucking, ass-licking Uncle Fucker. You're an Uncle Fucker, yes, it's true. Nobody fucks uncles quite like you. Shut your fucking face, Uncle Fucker. You're the one that fucked your uncle, Uncle Fucker. You don't eat or sleep or mow the lawn. You just fuck your uncle all day long. Well, what do you expect? They're Canadian. Shut your fucking face, Uncle Fucker. You're a vulnerable bastard, Uncle Fucker. You're an Uncle Fucker, I must say. You fucked your uncle yesterday. Uncle Fucker, that's you and